tropical, estando solos junto al mar, Lola me enseñó a tomar. Ronnie Coca-Cola, dame un beso, Lola, ven conmigo a bailar, no quiero que estés tan sola. Velamos hasta amanecer y yo mi amor le confesé. Nos abrazamos otra vez cuando calor nos dio más sed. Ronnie Coca-Cola, dame un beso, Lola, ven conmigo a bailar, no quiero que estés tan sola. Si quiere usted sentir igual, venga una noche a Trinidad. Calor y ritmo tropical me harán reír, me harán tomar. Ronnie Coca-Cola, dame un beso, Lola, ven conmigo a bailar, no quiero que te estés tan sola.